Generación Suicida. Bueno, Marta Grimaldi, muchas gracias por poder tirarte de la lengua. Eres el primero que me va a tirar de la lengua. Tengo unos cuantos, pero tú has sido el primero. Bueno, yo, para mí es un placer. Oye, Devil in You y nuevo disco, hay que decir que la gente va a poder, vamos a poder veros por lo menos a nivel online en el Festival Unidas in Rock. Pero oye, Sí. antes que meternos con el disco, que ya me estabas comentando cositas de este nuevo disco y todo este tipo de historias, pues, cuéntame, oye, ¿cómo se llega a este Festival Unidas in Rock? Y bueno, no sé si hay horario, porque es el día 8 de marzo, pero yo no sé si hay algún horario para fijo ya para ver a Devil in You. Cuéntame un poquito. El horario fijo de banda no, pero sí desde la hora que empieza el evento. Por ejemplo, yo sé que aquí en España es ese día, que cae además el lunes y es a las 8 de la tarde. Porque eso se emite al mismo tiempo en todos los países. Entonces, cada uno que tiene que le toque verlo a las 3 de la mañana, el lunes. Bueno. Está guay, yo, vamos, estamos participando ahí gracias a Rocking Lady. ¿Sabes? Porque, claro, como ellas conocen tantas bandas aquí en España. Le preguntaron a Raquel, ella fue la primera, me imagino que diría un listado de bandas y ya las chicas contactaron con las bandas y lo difícil era que tú tenías que hacer un videoclip exclusivo para ella Sí. en 2 días. Ya. Entonces, dio la casualidad, cuando ellos pidieron ese videoclip, todavía no nos podíamos ni juntar a las bandas en los locales. Claro. Entonces, como tengo muchos directos grabados, muchas imágenes, muchas cosas, digo, monto yo un videoclip en media hora, vamos. Y fue una locura y ahí está el videoclip que se nos ha mandado ya y de verdad que cuando yo me he puesto a escuchar las bandas que participan, que hay sobre todo mucho punk, mucho rock and roll, me he quedado alucinado, allí es la calidad de banda, ¿eh? Es Sí, bueno, sudafricana, japonesa. claro, hay muchísimo punk, mucho rock and roll. Y oye, fíjate, ya estás hablando del proyecto Rocking Lady. Yo te voy a decir que te conocí gracias al proyecto Rocking Lady y a nuestra querida Raquel. Por ahí está también María Neila. Por ahí está París Lágrima. Bueno, un montón. Hay un montón de chicas por ahí que están ahí luchando. Pero oye, Sí. sin menospreciar otros grupos, han escogido a una banda como Devil in You, que de las más extremas y más cañeras. Claro, además yo me he fijado que en el salir de banda creo que somos la única que hace de hand roll. Entonces quizá lo que han querido también es variedad. ¿Sabe? Aún así, hoy por ejemplo han anunciado a Lidia Gore, que es una sevillana oscura, pero que te cante una copla que te queda ganado. Yo cuando la he visto ahí anunciada, que no paran de anunciar banda, que quizá entren muchas más de España, porque todavía queda para el día 8. Y yo me imagino que si esto sale bien, el año que viene otro y el otro, y es que la cantidad de banda que llegas a conocer en un evento como esto es impresionante, vamos. Y además Yo estoy sobre esperando todo, a ver si. y además sobre todo, Marta, que la gente, pues volvemos a insistir en la visibilidad de la mujer en todos los estilos, Sí, que sí, sí. sigue siendo necesaria, que parece que estamos bueno, estamos en el año 2021 y ahora hay mucha proyección y parece que la gente se está centrando mucho en la mujer ahora, pero a pesar de todo se necesita todavía mayor proyección, ¿no? Sí, claro, y tanta, hombre, y la lástima es que ahora con lo de la pandemia como todo ha parado un poco, pues ha quedado como estancado, por lo bien que iba todo. Ese es el coraje que me da a mí, que está todo estancado y no avanza nada. Pero sí es verdad que respecto al tema este de la mujer, que yo sí estoy notando que ya ni se mira eso si hay hombre o si hay mujer, ¿sabes? Que no hay diferencia, simplemente. Y eso es muy bonito. Hombre, te digo, yo creo que, a ver, aunque se necesita más proyección, por lo menos que se vaya haciendo un poquito oreja en este tipo de cosas, oye, y Sí, en fíjate los que. festivales, quizás Claro. mete mitad bandas con chicas, mitad bandas, ¿sabes? Y así lo normalizas un poco más. Es Fíjate que que. es muy fácil. Claro, fíjate que hace poco estaba aquí en Madrid, dos bandas, bueno, un festival, un concierto de dos bandas con chica al frente, de Pinball Wizard, que son de Sevilla. Y Sí, que son a mí amigas de ellos. personalmente me gustan muchísimo, o sea, una barbaridad. Que me perdonen los chicos de la banda de Pinball Wizard, pero cómo canta Memphis, por Dios, cómo canta Memphis, ¿eh? Que me Sí. perdonen. Y luego también otra banda con chica llamada The Nifties, que son absolutamente brutales. Pero oye, estabas hablando también de lo de la pandemia. Oye, cuéntame, ¿cómo incluso con pandemia, Devil in You os lanzáis a grabar nuevo disco y a lanzarlo. Ha sido un Cuéntame. jaleo que no te puedes ni imaginar, porque Claro. nosotros cinco, cada uno vivimos en una punta de Sevilla. Vale. Entonces, A ver, cuéntame cómo se os ocurre. Bueno, yo entiendo que evidentemente como banda hay ganas de sacar nuevo material, no lo sé, pero ¿cómo se os ocurre, ya no solamente por esas circunstancias, sino meteros en el jaleo de sacar un nuevo disco? porque yo entré en Devil in June 2017 y conmigo no había nada grabado, entonces nos urgía un disco con mi voz, sobre todo porque no es lo mismo vender un día con otro cantante que con el que tiene. Exacto. Entonces, la última vez que estuve yo ahí contigo era presentando yo un single que habíamos grabado corriendo para por lo menos ir moviendo algo, pero es que nos urgía, aunque fuera en el año 2020, aunque fuera con la pandemia, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque además no paramos de tener idea, que tenemos mucha más música a preparar, pero aunque fuera una locura, decimos, mira, vamos a sacar el 2020 y el estudio, eso, en una punta, tener que ir unos a grabar de un lado, ahora espera que abran, espera que cierren. Es que nadie se puede imaginar la locura que ha sido para nosotros, que da, sobre todo para la mezcla y la masterización. Eso ha sido Sí, hombre. horrible y divertido a la vez, porque es que nos veíamos y encima teníamos muchas ganas de estar juntos, porque ha sido a cuentagotas todo. Y lo de grabar, pues, ha sido frío y feo y bonito, porque a lo mejor estaba yo sola, porque no podía haber más de dos personas en el sitio, ahora otro fue. Mira, Carlos, de verdad, un jaleo. Jaleo. Oye, pero fíjate Para que estoy muy que. orgullosa, ¿eh? Pero fíjate que lo estabas comentando, que es la que, claro, era necesario porque no había nada grabado con tu voz. Claro. Cuéntame cómo, no sé, uno se enfrenta con más nervios esto de decir voy a grabar, aunque ya estés con la banda, estés ahí integrada, pero se pone uno más nerviosa diciendo, coño, que tengo que poner ya la voz y lo primero grabado con mi voz. No sé, ¿se pone uno nerviosa La o...? verdad que grabando, es que yo lo de cantar, mira, lo de la batería sí lo llevo nervioso, pero lo de cantar, no sé, es algo que me sale muy natural. El más ha sido los nervios haciendo las letras, porque hacer letras en verdad cualquiera no las hace. Y en inglés, yo el inglés lo he aprendido meses antes de letra, que es que estaba, que no tenía nivel como hacer letra. Entonces, estudiando inglés, leyendo libros, traduciendo al inglés, eso me ha llevado más meses que grabar. Se me ha costado más trabajo hacer letras que grabar. Pasa que, claro, a mí me ha ayudado el antiguo cantante de Billy. Me ha dado consejo, léete este libro, léete este el otro, funciónalo así. Y ahí es donde yo tenía los nervios, pero grabando, nada, nada, nada, vamos. Además, todo de seguida, que no he tenido ni que repetir todo más ni nada. O sea que deduzco que con lo que estás comentando, que letras de lo que es el disco te has encargado tú Sí, o sí, me todas han dejado. completamente, todas completamente. Cuéntame un poquito Hola. entonces, ¿qué te ha pasado por la cabeza o qué te pasa por la cabeza a la hora de escribir letras y dejarlas plasmadas? Sobre todo para los que no entendemos mucho el inglés, ¿eh? Lo que hicimos nosotros es sentarnos a hablar de la temática del disco, porque si nos ponemos de acuerdo en de qué queremos hablar, entonces sí creamos que queríamos hablar sobre la religión, sobre cómo, para nuestra forma de desaprovecharse de las personas. Sí. Entonces digo, vale, pues para hablar de religión tengo que conocerla, y me puse a leer. Empecé por el Antiguo Testamento, Carlos. Toma ya, ¿eh? Toma ya. O sea, A bueno. mí ese libro me causó miedo. Lo leí, no lo había leído nunca, y me causó miedo. Entonces ahí empecé a escribir de ese miedo que yo sentía cuando yo leía eso, podía provocar que la gente siguiera. No, no voy a decir, iba a decir una palabrota, pero no lo voy a decir. Bueno, hay que decir que también es verdad que si nos metemos en libros muy religiosos como el Testamento, el Antiguo, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, la verdad es que tienen mucha tela si nos ponemos a analizarlos, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, yo te pasaré las letras, porque como quiero ir entregando el físico, que ayer vienen las letras, digo, ya las leerán y verán la locura, porque es como leer una Biblia, pero a la forma de ver de que el Dios y el ejemplo que tú tienes de que la religión es buena, te estás equivocando y es todo lo contrario. Entonces, eso es lo que se explica en las letras, en lo que es de verdad la religión y cómo mata. Hay que decir que, bueno, yo no es que sea un experto en historia de la vida, ¿no? En historia, pero uno cuando va analizando guerras en todas Claro. las etapas de la historia de este mundo, se da cuenta que la religión está metida y la iglesia en En casi todas, todo. ¿eh? En todas, yo creo, ¿eh? Y digo, coño, es que yo a mis hijos se lo explico así, digo, es que el sector religioso al final intenta imponerte lo que él cree, no deja libertad de nada y lo veo de esa manera y yo respeto mucho que cada uno crea lo que le dé la gana. Pero yo tenía que decir algo sobre eso, vamos, y me he hartado porque además el disco tiene muchísimas letras. Claro. Me he colado, hay párrafos de letra que yo no sé cómo las voy a decir en directo. Digo, yo no me he parado a pensar en que tengo que respirar de vez en cuando. Claro, eso, bueno, si nos metemos ya en lo que es la parte del registro vocal, bueno, la verdad es que yo me he quedado asombrado porque, hostia, yo vuelvo a decir, los estilos más oscuros y los sonidos más extremos a nivel de guturales y registros vocales, a mí me parece que no es nada fácil, ¿eh? Aunque a lo mejor la gente que no es ajena a las técnicas de voces dirá, bueno, hacer guturales o sonidos o meterse en sonidos extremos es más fácil. Pero cuéntame, a nivel técnico de voz, ¿te has tenido que esforzar mucho y dar una vuelta de tuerca? A ver, he tenido que aprender técnica además para disco nuevo, como hay tres temas que van en tonos diferentes al que yo estoy acostumbrado a cantar y cada vez quiero abarcar más, ve hasta dónde soy capaz de llegar con la voz, ¿sabes? Entonces sí he tenido que practicar mucho. Mi forma de practicar ha sido pues poniéndome discos de otras bandas que tienen otro tipo de tono y cantando así, pero se lo he hecho todo por mi cuenta. Yo di clases de canto con Chaco Yo, que ella sobre todo canta blues, soul. Sí. Y me enseñó varias formas de colocar y gracias a eso yo he sabido abrirme camino sobre los guturales. Y la verdad es que yo estoy enseñando chicas a cantar y me va bien con la técnica que yo utilizo para ellas también. Entonces, hombre, sí me he notado que yo soy una tía grande, entonces quizá tengo una capacidad torácica también mucho más grande. Y hay veces que tengo con lo que enseño, pues digo, claro, que no es lo mismo que venga una persona pequeñita, ¿no? Me la voy a cargar. Una niña, que tengo niñas de 8 años, digo, no puedo cargar una niña, que mi hija tiene 5 y es capaz de hacer el mismo barrio que yo. Toma ya, ¿eh? Toma ya. Si no, yo creo que es porque es bruta. Oye, fíjate que estábamos comentando antes de un poco empezar la entrevista que yo te estaba diciendo que el disco evidentemente a mí me ha gustado muchísimo y tú me decías lo de que el disco es como sumergirte o escucharlo en una iglesia, hablabas evidentemente de la religión. ¿Hablamos de un disco conceptual primero, antes que meternos en el sonido, pero hablamos de un disco conceptual a nivel de letras y de temática? Sí, puede ser que sí. Sí. O realmente, o no, o a lo mejor ha salido así porque lo quería así de una manera espontánea, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No, no ha sido espontáneo. Esto estaba todo más que hablado y es así como funcionan las cosas, presentando un trabajo en el que todo el mundo está de acuerdo y sabes el producto que vas a vender. Y también siendo un tema tan complicado como la religión, también teniendo en cuenta que verá, quizás te pueden denunciar cualquier letra o ahora estoy, por ejemplo, haciendo, estoy editando un vídeo, eso ya es un tema diferente porque las imágenes sí pueden ofender a esas personas que creen en algunas religiones. Entonces, me lo estoy pensando mucho, pero sí, lo estrenaré y veré a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y cuéntame a nivel de sonido. O sea, yo la verdad es que me he quedado absolutamente asombrado de la muralla de sonido que es, que yo siento como que te envuelve, ¿no? Y es como además, me Sobre todo parece... suena el bajo, siempre dice, suena el bajo demasiado, porque en nuestros discos anteriores no se notaba tanto el bajo. Oye, La pero... verdad es que el sonido, lo que nosotros queremos causar, cuando tú te pones, por ejemplo, Venom, Hellhammer, los grupos antiguos de metal, Sí. pues ese es el ambiente que nosotros queremos crear, no el ambiente de ahora tan moderno, tan como bandas como Arch Enemy, que están muy guapos, que esos sonidos son Sí. guapísimos. Pero no es lo nuestro, no, lo nuestro tiene que sonar a que es de mucho antes. Claro, es... Entonces, yo creo que más o menos también lo hemos hecho eso, pero porque, Carlos, no tenemos dinero para pagar mucho todavía. Hombre, Entonces, a ver, yo ¿cómo está? entiendo, a ver, lo que tú dices, que a veces las capacidades económicas hacen Claro. que a nivel técnico de grabación, pues todo eso se vea un poco reducido, o por lo menos tenéis que afrontar unos límites. A mí me Claro. ha gustado muchísimo el sonido y, hostia, yo te iba a decir que sí que me recuerda más que a sonidos más modernos, a ese sonido más. Como dicen, old school o Ay, antiguo de toda la esa es la vida, y además de sensación que esto, tiene que causar. claro, y además ese sonido que a mí personalmente me parece que es como muy, muy retorcido y como que oprime, ¿eh? No lo sé si Sí, me sí, sí, exagero, sí. ¿eh? Sí, no, sí, esa es la sensación que tiene que causar. Es que hay veces que nos dicen, es que esto suena a maqueta, es que esto suena, es que no, estás acostumbrado a escuchar una música moderna súper procesada y eso está muy limpio, muy un poco tocado. Tampoco no somos expertos, pero es como nosotros queríamos que sonara este disco. A lo mejor siguiente, por ser de otra temática, va a sonar de otra manera. Pero es que tenía que ser así porque también habla de un tema muy antiguo, como la religión. Entonces, mira, si a ti te ha causado esa sensación, es que está bien hecho. Sí, Y no, ya no, está. yo la verdad es que yo cuando lo escuché y me lo mandaste los temas, yo, claro, yo digo, hostias, o sea, es como algo como muy oscuro que te envuelve, o por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no? Que luego a lo mejor la gente más pureta a nivel técnico dirá, pues esto necesita que se escuche no sé qué, no sé cuánto, que yo no tengo ni Claro, también puñetera escúchalo idea. con casco, porque está todo paneado de tal manera que si no lo escuchas con casco te vas a perder la mitad de la guitarra y la mitad de las voces. Es muy importante escucharlo con casco. Yo, por ejemplo, en el móvil no se escucha como lo escucho con casco. Y, Evidente, digamos, evidente, pero yo creo que la y lo otro que música. va a ser lo del físico, que ya insistiré mucho en lo de pillarse el físico, aunque tú lo puedes escuchar gratis en cualquier sitio, pero si te pillas el físico, no va a valer muy caro y es que tiene un ambiente totalmente diferente. Y es que teníamos que ofrecer un producto para que la gente lo compre diferente a lo que hemos presentado en Spotify. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, ¿quién se ha encargado de la parte así a nivel de producción y grabación? ¿Os habéis encargado vosotras de llevar todo ese control? ¿Quién se ha encargado? Ese control lo lleva ellos. Yo no, porque yo me dedico a hacer los vídeos, las promociones y los chicos, que son los que entienden, se dedican a grabar, a editar, porque no, y aunque estamos todos, solemos estar todos sentados juntos para decidir, no, vaya, para acá, pero digo, mira, yo no entiendo, a mí no me preguntéis. A mí me da el resultado final y si a mí usted lo parece bien, a mí también me parece bien. Ah, bueno, entiendo que también, además, como estamos hablando de ese sonido y que lo teníais muy claro cómo tenía que sonar antes de meteros a grabar, ¿no? Sí, lo tenía muy claro. Ellos siempre tienen todo. También es el segundo disco, creo que graban ellos. Ellos que tienen más experiencia que yo, porque es que yo llevo nada en la música pues, desde 2017, nada. Entonces, yo lo que hago es aprender de todo lo que hacen ellos. Bueno, yo creo que aunque como tú dices que aprender de lo que hacen ellos, veo que tenéis cada persona, cada miembro, tenéis vuestra parcelita bien delimitada, ¿no? Porque lo que tú dices, tú encargarte también de los vídeos, hostia, eso también tiene Claro, pero sus. porque a mí me gusta, se me da bien dirigir, vamos a hacer esto así, a cada uno se le da bien una cosa, eso es en todos lados. Entonces se deja, aunque después tú enseñas una cosa, te dices, pues yo pondría aquí no sé qué, que eso siempre se admite en todos los aspectos de la banda. Pero sí que es verdad que cada uno tiene su parcelita porque se nos da bien a cada uno una cosa, a uno se le da bien componer, a otro se le da bien aconsejar, a otro se le da bien tomar cubata. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Oye, fíjate que hay una cosa que, bueno, cuando hemos estado y lo estabas comentando en torno a toda la religión, claro, yo no sé, ¿cómo cae esto en tierras andaluzas que son, yo que tengo familia también en Andalucía, y uno va a Andalucía y ve Cristos y vírgenes por todos los lados? Sí, Cuéntame, verá. yo no sé si uno se lo piensa en decir, joder, es que aquí en Andalucía a lo mejor no lo van a ver No, la también. verdad es que no espero mucho apoyo de mi tierra. Vamos, me ha pasado con mi propia familia que me han preguntado, Marta, ¿y la letra de qué va? Y yo he dicho, a lo mejor alguna tía me Tita, creo que es mejor que no lo sepa. Si no sabes inglés, no me preguntes. Tú escúchala, mírala. Entonces, como se ven a lo mejor el último videoclip, que es en una capilla que hay en Portugal, que está llena de calaveras, es precioso el sitio. Entonces dicen, pero esto es religión, ¿no? Y digo, sí, pero Ya te lo diré. Como yo le dije a mi propia familia que la letra va no a favor, sino en contra, pues en vez de online le dan dislike. Bueno, ahí está la cosa. Es verdad que a la gente, yo ya te digo que en Andalucía, pues bueno, la gente es como más ferviente religiosa que en otras partes. No sé si, o de una manera muy especial se vive, ¿eh? Sí, vamos, pero en el ambiente nuestro la verdad es que hay poco, ¿sabes? Y más o menos, si tú respetas, coño, si tampoco, yo no voy a obligar a nadie a decir, simplemente que te dejen decir lo que quieras y ya está. Claro, Porque totalmente. tampoco le haces daño a nadie. Si el problema es ese, que dices algo, no, porque eso no es así. No, tú piensa lo que te da la gana y yo pensaré lo que me dé la gana y ya está. Ahí está, ahí está. Eso es Claro, un así de poquito. fácil. Eso es un poco la historia, que parece muy, es muy sencillo, pero oye, mucha gente no lo comprende y así viene todo lo que viene. Pero oye, fíjate que también me comentabas antes de empezar la entrevista que los temas que me mandaste también por mail para escucharlos, etcétera, etcétera, van en otro orden en cuanto al disco. Entiendo que también esa sensación y ese cuidado con el orden de los temas lo habéis puesto también de una manera muy apropiada o aposta, entre Sí, comillas, de hecho, para algo, ¿no? con el orden habremos estado 3 meses liados discutiendo por el orden. Hostia, oh, joder, cuéntame un poco Mira, por qué, qué es lo, porque madre mía. entiendo que eso es un poco también cuestión de crear sensaciones, ¿no? Y todo este tipo de... Claro, y además la sensación que le crea a cada uno, entonces es difícil ponerse de acuerdo y después hacer, porque nosotros el tema de las uniones sí nos hemos sentado en charla para ver cómo queda concentrado en un sitio abierto, ¿sabes? Y escuchando Sí. el disco de lejos, que nos hemos sentado muchas veces y nos ha costado elegirlo, de hecho ya está subido en el orden que es, pero todavía estamos dudando de Sí. dejar ese orden en el disco, y yo, Dios mío, no podemos mirar esto más. Ya. Yo no más dejo decir que ese es el orden del disco, no me voy a arriesgar porque cada vez que nos sentamos juntos, vamos, seguramente sea ese el orden del disco. Bueno. En abril es cuando ya lo tenemos en físico. Bueno, deseando tenerlo en físico, porque oye, impresionante lo que me imagino, todavía no lo he visto, pero también lo que he intuido a nivel de que todo cuidáis mucho portadas, todo Sí, eso lo cuidáis al máximo. el CD tiene un diseño muy especial, el libro en sí tiene, vaya, que alucinado. De hecho, no quiero contar nada. Bueno, pero me imagino que también al final, evidentemente la música es muy importante, pero y es lo más importante, pero ese tipo de cosas, soy muy tiquismiquis para seguir ahí cuidándolo y currándolo y trabajándolo. Claro, porque también la sensación que te tiene que dar cuando tú coges ese CD es que tú lo abras y no creas que estás abriendo un CD, sino un libro, porque esto es como una Biblia nuestra, ¿sabes? Entonces tú lo abres y es ahí donde te vas a meter y lo pones al mismo tiempo y todo te va a llevar a meterte en el disco. Ya vas leyendo las letras y vas entendiendo todo. Claro, para eso tiene que estar el físico. Digo, bueno, cuando tenga el físico, la gente lo ve así, ya es otra historia nueva y ya puedes estar también de promoción. Es el mismo material, pero de otra forma de verlo. Entonces, yo creo Exactamente. que puede estar muy bien el haberlo sacado en diciembre, o sacamos el 31 de diciembre de 2020, se estrenó el disco. Sí. Y además dice, lo vamos a subir ese día para cerrar este año de mierda bien, porque es que fue así. Digo, y Totalmente. ahora, pues, a mitad de 2021 se pone el físico y cuando lo escucha la gente es el mismo trabajo pero con otro ambiente. Y yo creo que va a estar súper guay. Hostia, es muy importante eso, ¿eh? A mí me lo parece. Bueno, yo entiendo que también el sacarlo antes en formato digital o en las redes y este tipo de cosas es porque también necesidad de que haya material de la banda cuanto antes mejor, ¿no? Claro, porque si vuelven los conciertos, pongan más o menos en condiciones, de septiembre, octubre, tú también tienes que tener tu material por ahí presentado. Y aparte que no nos podemos dormir, porque es eso, nosotros no paramos de hacer material nuevo y hay material nuevo compuesto. Entonces, ¿qué vas a esperar para estrenarlo cuando esté todo? No, nosotros somos así, vamos haciendo las cosas por pronto que nos dan. Carlos, ahora es el momento, pues ahora es el momento. No pensando un poco en los medios, sino en lo que vamos sintiendo también nosotros mismos y en lo que pega en cada momento. Hombre, totalmente de acuerdo que hay que sacarlo. Bueno, también yo creo que hay que sacarlo, ¿no? Incluso en tiempos de pandemia, todavía las Pero si no te cosas. aburre también de tener tu propio material, porque a lo mejor, claro, yo lo acabo de presentar en diciembre, pero yo llevo escuchándolo desde diciembre del año pasado, Hostia, entonces. joder, hostia. Pero bueno, también yo entiendo que también es una forma de que la gente no se olvide de la banda, que la banda existe, Claro. aunque esté en tiempos de pandemia y todo esto, que me imagino que conciertos, Marta, poquitos, ninguno, ¿no? ¿Verdad? Yo, sinceramente, las fechas que he confirmado de mi voz son a partir de octubre de 2021. Si veo que la cosa, he visto conciertos, por ejemplo, de Eternal Psycho ahí en Madrid, en la Rockville, o Sí. de Pink Malwinter, que son así conciertos limitados. Entonces digo, bueno, podemos hacer a lo mejor una presentación en un pueblo como Los Palacios. Aquí en Los Palacios hay muchísima gente que apoya el metal extremo. Sí. Y con nosotros, además, esa gente siempre nos han apoyado mucho. Entonces digo, podemos hacer una pequeña presentación en Los Palacios y ya ir abriéndonos a partir del que estamos confirmados en octubre, que ya es festival. Que no sé si a lo mejor se podrá hacer ese festival. Que no, también tengo fechas a partir de marzo de 2022, que ya es Madrid, Barcelona, el 2022, para presentar este disco. Vaya, sí, vaya. Entonces, en streaming, pues también, a lo mejor emitimos algo en streaming. Entonces, irá viendo tal y como vaya poniendo las vacunas, eso vaya viendo. Eso es Claro. algo que en verdad nadie puede asegurarte nada, porque va a depender de lo que te vayas encontrando. Bueno, exactamente lo que tú dices. Tendremos que esperar. Sí que es verdad que hay conciertos como el de Eternal Psycho, que tú lo has dicho. También Beatriz, otra de las que está ahí metida en proyecto Rocking Ladies, que joder, que también la vamos a mandar un saludo enorme. Sí, Y yo soy bueno, súper fan de ella, vamos, la sí, sigo verdad, muchísimo. verdad. Oye, hay que decir que, oye, bandaza tremenda. Y yo era la primera vez que podía ver que he visto a Eternal Psycho, Joder. Y sin desmerecer el resto de banda, los chicos, hostia, vea, se come el escenario, ¿eh? Claro, si es que esa mujer ha nacido para el escenario, yo no la he visto en directo, no, ellos tenían que haber tocado en Sevilla, pero por lo de la pandemia se ha aplazado, vamos, que la veré, si no iré a verla a Madrid casi seguro. Bueno. Pero por los vídeos que he visto, digo, estoy deseando verla porque es una, que ella ha nacido para el escenario, son de esas personas que te meten, Sí, que las no. miran y te meten con ella en el escenario, vamos, estoy Yo convencida. tengo que reconocer que se come el escenario y uno que va haciendo fotos, evidentemente no puede evitar, dice, joder, es que tengo que sacar las fotos, tengo que sacar las fotos. Pero bueno, lo vamos a disfrutar y con ganas de poder veros a vosotras, a The Bowling You, que hostia, hay ganas. Así que esperemos veros pronto. Así que bueno, el físico, ¿para cuándo me has dicho que la gente lo puede tener? En abril ya anunciaré en Facebook, ya podéis pillar el físico. En abril es Vaya. cuando no lo dan. Bueno, pues nada, tendremos que esperar en abril para el físico y a ver cuándo se os puede ver en directo, que hay muchísimas ganas. Así que bueno, Marta, para terminar, formas de contactar con la banda para que por lo menos la gente escuche, os pida camisetas, os pida discos, lo que haya porque ahora que no hay conciertos, también es la forma de apoyaros. Sí, es verdad. Y además nos han comprado mascarilla, porque lo que hemos sacado mascarilla y cosas. Es verdad que por Facebook nos han pedido cosas en esta pandemia. Y digo, mira, la gente aún así no intenta apoyarte de alguna manera. Iba a ser un crowdfunding, pero Sí. siempre me da mucha pereza. Y digo, no, yo lo saco y fuera. Y después recuperemos lo invertido y fuera. Por Facebook es donde tenemos la tienda. También por Instagram, de Bring You 666. Que si pones Devil Inj, nada más te salen mil cosas. Entonces, Sí. bueno, Devil Inj 666. Exacto. Y ahí tenemos tienda, el contacto, viene todo, mi teléfono, y si no, por mi perfil, por Marta Grimaldi. También, vamos, el Link Music, tenemos por todos lados, Deezer, SoundCloud. Yo he puesto Devil Inj por todos los sitios donde se me ha ocurrido. Bueno, y aparte de The Bowling Jumbo, imagino que Proyecto Rocking Ladies todavía sigue ahí al pie del cañón, ¿no? Claro, yo con Raquel, aparte por las clases de catalán, es que hablo todas las semanas, es que es de mis mejores amigas y eso sigue adelante, vamos, y no te puedes tú ni imaginar cuánto. Bueno, yo hay que decir que os lo habéis currado, ¿no? Evidentemente Raquel, que es la que ha empezado todo este proyecto y que, bueno, ahí estáis vosotras, estás tú, por Y ahí más está chicas, yo Beatriz. me imagino que hará más sesiones y todo. Yo hace poco grabé baterías para una chica que será de la próxima tanda de fotos de proyectos. Es que a mí me ha servido para conocer muchas chicas con las que yo actualmente estoy trabajando y haciendo música. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. O sea, sobre todo, oye, esto está muy bien porque parece que estas cosas como que no dejan pozo o que no sirven para mucho y hay gente que dice, buah, esto no sirve para nada, esto es algo como muy, A mí muy... me ha servido muchísimo, vamos. No, no, pero bueno, esto sirve, es bueno siempre porque hay gente que cree que esto es como algo como muy rápido, muy efímero y que bueno, pues que sirve para dar luz, pero bueno, que tiene todo su pozo y tiene también sus consecuencias, que eso es muy necesario verlo. Sí. Pues Marta, formas de contactar ya lo has dicho, así que muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer el poder hablar contigo y nada, elígeme un tema de este Gracias. disco para terminar, el que tú creas. Mira, quiero que para terminar ponga Pervert Denigration of God y quiero contar por qué. Porque a mí muchas veces me han preguntado que por qué ese ha sido el single del disco. Entonces, el riff con el que empieza ese tema, yo me acuerdo que Rubio compuso ese riff, después lo vimos entre todos forma de canción, pero vino con ese, como comienza esa canción, y cuando yo lo escuché, es que era súper feliz, es que fue como escuchar algo diferente que te encanta y dices, no se parece a nada. Y fue lo que metió en mi cabeza en ese disco, ese riff. Entonces, por eso el tema 6 del disco y el dibujito es para mí el más, el especial, vamos. Pues oye, vamos a terminar con ese tema y bueno, pues una vez más, Marta, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer poder tirarte de la lengua y nada, y con ganas de verte otra vez en directo, en persona y estas cosas. A ver Nada más si... que pueda, te aviso, va a llevar el ejercicio. Si voy yo, no me dejen escaparme, voy para Madrid. Bueno, pues escápate cuando se pueda y nada, un abrazo enorme y nada, que te cuides muchísimo, ¿eh? Venga, gracias, Carlos, igualmente. Venga, hasta luego y nos Hasta vemos. luego.

y concretamente rock y metal escuchamos bastante. Bastante, sí. Y de hecho el último EP que sacamos pues lleva mucha guitarra, lleva otra onda, pero es muy metal, instrumentalmente. Sí, hay gente que pensaba que íbamos con banda, de hecho. Bueno, yo la verdad es que me he quedado asombrado al saber que sois un dúo. Comentadme primero, al margen de que ahora me digáis cómo os metéis en este loco mundo de la música, un dúo, ¿lleváis todo vosotras dos? Pero todo, o sea... Joder, a ver, contadme cómo puede ser, porque la verdad es que, joder, me quedo absolutamente asombrado. No es algo tan fácil, ¿eh? Porque aquí hablamos de bandas para arriba y para abajo, pero oye, que lo llevéis todo las dos, eso es difícil. Comentadme cómo lo hacéis. Pues básicamente no dormimos ya. es literal, o sea, a día de hoy ya prácticamente entre el insomnio y las cosas tan raras de la pandemia esta que nos rodea, nos cuesta trabajo dormir incluso, pero nos tiramos todo el día trabajando, desde la parte del management, producción, videoclips... Sí, básicamente todo, ¿no? Desde un punto de vista de lo que pueden... A ver, lo que es la puesta en escena en directo, depende del bolo, ¿no? A veces vamos con DJ y tal. Hemos hecho directos con banda, pero ahora mismo el proyecto no es ese, el proyecto somos nosotros dos. Y nada, pues depende un poco del directo. O tiramos el directo, lo que es las instrumentales, scratches, loops, samplers... Turnándonos. O llevamos un DJ o no sé, depende. Lo más conflictivo puede ser el directo, pero bueno, o contamos con instrumentales de otra peña, nuestras. Y las voces por nosotros, lógicamente. Sí. Hombre, está claro, ¿no? Pero fíjate que como vosotras la estabais comentando, sí que hay una carga de guitarras también y que os gusta el metal, ¿no? A ver, entiendo lo que decís, que se mete por sampler y este tipo de cosas o grabaciones ya hechas, pero ¿no habéis tenido la tentación de buscar algún amiguete o alguien que diga, bueno, aquí toca la guitarra y metemos a esta persona para que suene de otra manera en directo? No lo sé, que no os he visto en directo a vosotras, ¿eh? El problema es que hemos funcionado hace ya unos años que Cerri tenía, por ejemplo, un proyecto con banda y tal, y cuanto más músicos metes, más complicado es moverlo, de ubicación, de cuadrar agendas. Entonces, en ese sentido, ya pasando por aquella experiencia, vemos más viable el simplificar y al máximo, ¿sabes? Entonces nosotros, como encima somos pareja, convivimos juntos, sí, la agenda de la red, pues nos resulta mucho más cómodo. Bueno. Pero claro, lo que tú dices, no deja, vamos, sería genial poder compatibilizarlo con banda, con otros amiguetes, como tú dices y tal, pero de momento es así. A ver, en el trabajo último que hemos sacado sí que hay guitarra y bajo real y tal, de Álvaro Zapata, la persona que nos mezcló el trabajo y y bueno, que hace algunos arreglos ahí en las instrumentales, o sea que algunas de las guitarras y bajos, etcétera, que podéis escuchar en el trabajo, por ejemplo, son... O sea, siempre hemos estado muy vinculados a músicos de diferentes... Y el problema es ya el llevarlo al directo, vaya. Claro. Oye, y yo lo que os iba a preguntar, y que también lo estaba diciendo, ¿cómo surge el proyecto? Además que me estabais diciendo que los dos sois pareja. ¿Cómo surge? Porque incluso os lleváis todo, claro, todo para vosotros dos. Comentadme, ¿cómo surge el proyecto? ¿Surge por parte de uno de los dos? ¿O sois pareja y de ahí surge? Contadme cómo surge. A ver, el proyecto sí que surge, a ver, nosotros cuando nos conocimos, pues digamos no que, hay que, medio, que empezamos una relación, ¿no? La cuestión de la música no fue tan determinante. Pero yo hacía hip hop y tal, había grabado algunas demos y eso. Y bueno, ella pues siempre ha escrito un poco de poesía y esa onda, y también le gustaba cantar, digamos, como hobby. Y se fue incorporando al proyecto poco a poco, a lo que era el proyecto mío en solitario. Fue ayudándome en todos los sentidos con la preparación de los conciertos, a todos los niveles, ¿no? Poco a poco. Y pues nada, en un momento dado simplemente sacamos algún trabajo conjunto y llegó un momento que simplemente pues tuvimos que oficializarlo un poquito más, ponerle un nombre al trabajo, que ya era un dúo, no era... Claro, ya quedaba siempre como Cerri y Tere, y al final era como, bueno, un paraguas que englobe a los dos, ¿no? En vez de... Cuando ya eran parejos los esfuerzos que se hacían, pues ya decidimos que había que tener nombre De banda. De banda, digamos. Oye, ¿y tenías claro lo de meter una voz femenina por el contraste de voz femenina y masculina? Que en otros derroteros así muy metaleros, a mí me parece que funciona mucho, incluso en bandas más de punk rock, yo creo que funciona. ¿Pero tenías tú muy claro el meter una voz femenina? Sí, bueno, a ver, visto en retrospectiva, pues mola, no, nunca fue premeditado, ¿sabes? A ver, me hacía falta una persona, hacen falta muchas más, ¿no? Pero por temas económicos, pues no puede ser. Y bueno, ya se fue incorporando y luego a la postre, ya te digo, más bien en retrospectiva, dices, joder, es que es genial que sea encima de todo una voz femenina. Y ahora que también se está reivindicando mucho el tema de la mujer y todo eso y que hace falta la mujer en la música, ¿no? Claro, Pues sí, pero totalmente. vamos, que no fue premeditado, es lo que te quiero decir. Oye, Tere, y ya que él lo estaba comentando, lo de reivindicar la mujer en el papel de la música, por ejemplo, hay un proyecto que yo siempre lo digo, el proyecto Rockin' Ladies, que reivindica la visibilidad de la mujer y se centra a lo mejor en sonidos más de metal. Yo, en cuestiones de hip hop o rap, yo ahí me pierdo, pero ¿cómo está la visibilidad de la mujer en este terreno musical en el que movéis vosotras? Pues, a ver, va creciendo poco a poco, pero yo creo que a lo mejor es menos visible a día de hoy aún que en otros estilos musicales, ¿no? O ya sí que se van haciendo eventos teniendo más en cuenta que hay mujeres partícipes de este movimiento, que antes era como, sí, pues nada más que chicos principalmente, ¿sabes? Y Claro. era rarísimo. Bueno, de hecho, a día de hoy yo te puedo decir que en los últimos 4 años, a lo mejor que hemos estado entre conciertos y tal aquí en España, incluso en jams, Sí. yo era una de las pocas chicas que me subía al escenario para de micro abierto, te estoy diciendo, ¿sabes? Toma Incluso ya, ¿eh? Uf, joder. era una o dos chicas si había suerte, pero podían pasar meses para que coincidiera con otra compañera. Entonces, pues todavía queda trabajo, pero estamos ahí pues, sin parar de intentar hacer un hueco, ¿sabes? Yo aquí con las compañeras que conozco intento siempre hacer algo con ellas, si nos juntamos, hemos hecho eventos en casa, pues ¿a quién voy a llamar? Pues a mis compañeras de aquí, de la región que conozco, para que también formen parte del evento y se les dé un poco más de visibilidad. Bueno, Y yo creo que ya. más o menos se trabaja mucho en ese aspecto ahora mismo, entonces, pues Claro. es cuestión de tiempo. Bueno, y entiendo que también a lo mejor Murcia, yo no sé si es una tierra propicia a vuestro estilo musical. Uy, eso estamos entrando en terrenos para Es uy. verdad, ¿no? Sí, porque, no sé, a ver, va mejorando también a nivel cultural la región, pero ya no es solo por el tema del hip hop, a nivel cultural hace una región un poco que le ha faltado empuje pues, por todos los sitios, ¿no? Mucha gente se ha ido fuera a empezar o a continuar su carrera por las pocas posibilidades que se le abrían aquí, ¿no? Pero bueno, es otra de esas cosas que hay que seguir también trabajando. Hay ayuntamientos ahora mismo que también colaboran bastante en ese aspecto. Pero bueno, poco a poco. Bueno, Hacía falta que estuviera mejor vertebrada, pero Sí. yo qué sé, no hay una pasada de unión en términos generales, ¿no? Hay gente que mira a su ciudad y la compara con Murcia y dice que aquí hay bastante unión. Nosotros echamos de menos que hubiera más, ¿no? Pero al final es una cuestión de que algo vertebre el movimiento, porque individualmente hay muchísima calidad. Resulta llamativo que no esté la región mejor posicionada, pero bueno, como es un tema de que infraestructura y de cuestiones políticas, no sé, Lo es entiendo, lo complicado. entiendo, lo entiendo perfectamente. Oye, y hablábamos antes también de, pues eso, y lo comentabais al principio, lo de meter más guitarras, un sonido que os gusta también el metal. El último EP que habéis grabado, comentadme un poco, ¿teníais claro también cómo queríais, qué sonido queríais que sacar a nivel de sonido final, a nivel de las guitarras que estén presentes? ¿Lo teníais muy claro? ¿Ha sido algo que ha ido también improvisando? Comentadme un poquito. ¿Lo teníais claro? Pues no, la verdad que no. Sí que por falta de tiempo no habíamos podido dedicarle tanto tiempo a la producción musical de los trabajos como nos hubiera gustado previamente. Y en este sí teníamos claro que íbamos a hacer nosotros, en general nosotros, quien sacáramos ese aspecto para adelante, ¿no? Las instrumentales y todo Sí. eso. Y cuando nos metimos a trabajarlo, pues claro, nosotros trabajamos mucho con samplers, por ejemplo, y pues del background del que venimos, ¿no? Que hay mucho rock y mucho metal también, pues a lo mejor se te ocurre, oye, pues aquí puedo sacar un bajo aislado, o aquí hay una guitarra guapa, ¿sabes? Que puedo lupear o lo que sea. Y al final, sin ser premeditado, pero por lo que son tus propios gustos musicales, pues va en esa línea. Y cuando te has dado cuenta, siendo un trabajo corto como es, que es un EP, lo último que hemos sacado, Síndrome Tóxico, pues cuando nos dimos cuenta, pues teníamos muchas guitarras. No todo el trabajo es guitarrero, pero era sorprendente. La peña lo escuchaba y era como rollo, hacho, y esto es real. Digo, bueno, pues yo qué sé. Sí, sí. De la misma manera... Hombre, tiene, a lo mejor entiendo que a lo mejor a la gente más pureta del rap y del hip hop a lo mejor no le gusta o no le engancha tanto, pero sí que es verdad que por contra a lo mejor a la gente más del rock sí que podéis enganchar, no lo sé, ¿eh? Sí, yo creo que ha gustado en términos generales, te diría, es suficientemente variado. Sí que es verdad que todavía queda peña, que es muy, como has dicho, ahí igual más, pues no sé, que va un poco de purista y todo eso. Pero la gente del hip hop, en términos generales, es muy abierta. Cuando ve a alguien que no es abierto en el hip hop, tienes que pensar que igual ni siquiera entiende muy bien su cultura, te diría. Lo nuestro ha ido más en una dirección rock, como otra peña se lo puede llevar un poco más al flamenco o un poco más al reggae, no sé, anecdótico, porque eran nuestros gustos musicales, pero es normal dentro de la cultura, te diría. Bueno, y comentadme un poquito, ¿qué va a ver la gente en el festival? Yo no sé si tenéis horario de aparición, hay horarios fijos, ¿cuándo puede ver la gente? ¿Qué es lo que va a ver y cuándo puede ver? Si hay horarios, todavía. El festival, por lo que tengo entendido, va a ser bastante, bastante largo. No sé ahora mismo la hora de inicio, tendría que verlo con Chus, porque lo estuvo comentando hace unos días, pero creo que todavía no tenía confirmada la hora de inicio, porque también como va a ser una cosa a nivel internacional, ¿sabes? A lo mejor te digo la hora de aquí, pero la que me estoy diciendo es la de Brasil. Entonces no sabría ahora mismo en ese puesto, pero creo que va a ser una cosa que va a ser casi todo el día. Sí. El 8 de mayo, el Día de la Mujer, se participan bandas de, creo que dijeron, Brasil, Argentina... Muchísimos países. Y como somos tantos grupos, bueno, aparte que ya no es solo música, parece que va a haber algo de teatro, de danza y tal, pues la participación es limitada, entre no llegamos a 10 minutos por banda. Claro. Entonces, pues, principalmente haremos temas míos en solitario para dar la más visibilidad por el día que es concreto. Sí. Y un poco así. Pero no sabéis todavía horarios de aparición vosotras, ¿no? No. Yo es que creo que aún no lo han dejado, no lo han fijado, si te digo la verdad. Porque he estado leyendo últimamente las noticias que iban saliendo y no recuerdo haberlo visto. Oye, y aunque sean 10 minutos, ¿pone nerviosa? Porque os va a ver muchísima gente de muchísimos países. Pues no lo estaba pensando hasta que lo has comentado. Pero bueno, parece ser, no sé, yo por lo menos tengo la situación ahora con los conciertos en streaming, como no veo a la gente al otro lado, ¿sabes? Como que va un poco más ahí a lo tuyo, no hay nada que te distraiga, simplemente estás ahí tú en tu burbuja y ya está, ¿no? Es curiosamente íntimo, ¿no? Sí. Como estás solo en la habitación, no sé. Es una sensación, yo creo que muy rara, y para la música, músicos, yo creo que es una sensación muy, muy, muy rara, ¿eh? Pero bueno, no, a lo mejor me lo imagino y me estoy equivocando. Pero bueno, ya sobre todo, la gente que nos esté escuchando, al margen de que os vaya a ver concretamente el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, comentadme, formas también de contactar con vosotros, dónde pueden hablar con vosotros para conseguir el EP, dónde pueden escuchar música, para que la gente de ahí lo tenga también muy claro. Pues mira, nosotros tenemos redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube. Simplemente tendrían que meter STAHL, que lo voy a deletrear, que es STAHL espacio INF, y en cualquiera de las plataformas nos podrían encontrar. Tenemos tienda online, también en Facebook y en Instagram la pueden encontrar. Tenemos todos nuestros trabajos subidos tanto a Spotify como a YouTube, iTunes, en ese aspecto, pues cualquier plataforma que les venga bien. Y no sé si me estoy dejando algo en el tintero ahora mismo. Como incluso incipientemente en TikTok. Sí. Todavía TikTok está en una fase que da un poquito de vergüenza reconocer que está en TikTok, pero... Pero tiene su gracia a veces, la incluso verdad. Incluso aquí haciendo algunos clips, así cachando y tal. Sí. Hombre, con TikTok me imagino que se llegará a un tanto por ciento de gente muy joven, que también al final es la gente que escuchará a lo mejor la gran mayoría vuestro estilo de música, ¿no? La verdad que hay peña de todas las edades. Obviamente hay muchísima gente de joven. Pero la tercera edad se está sumando, ¿eh? En su rato libre hacen sí, videos. Sí. O sea, cada vez hay más peña de todas las edades. Y cada vez es más utilizado para otros fines diferentes de lo que la peña se piensa, ¿no? De lo típico de los bailes, sexy o lo que sea, ¿sabes? Cada uno se lo lleva a su terreno, pero con fines promocionales y profesionales yo creo que tiene sentido a la plataforma, aunque sea un poco diferente. Un punto diferente. Está bien, está bien. Yo creo que todas las armas que hay ahora a nivel tecnológico, todas son buenas para aprovecharlo. Y claro. Bueno, y ahora en tiempos de estos que para los músicos es muy jodido ahora, para todas las bandas, lo que estáis pasando de la pandemia, porque no podéis ni hacer conciertos ni nada de nada. Pues no, de momento está el tema en streaming. Este año pasado yo creo que en físico hemos llegado a dar simplemente dos, y uno de ellos fue en físico en otro lugar que no fue nuestra casa, pero sí. Tampoco había público. Pero bueno, esperamos que para los próximos meses ya tenemos alguna fecha de festival de hecho por Madrid. Pues no voy a adelantar. Bien. Nosotros con ganas de veros, oye, así que a ver si hay suerte y se pasa todo este tipo de historias y se os puede ver en directo a vosotras y a un montón de bandas. Pues muchísimas gracias, yo de corazón, muchas gracias por dejarme tiraros de la lengua. Nada, Carlos, el placer es nuestro. A ti, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Sí, sí. Yo, para mí, un placer y nada, dar las gracias evidentemente a Unidas Sin Rock, que se han molestado también en darme el toque, y especialmente a Chus, que también ella me ha querido que yo participara, me ha puesto en contacto con vosotras, y para mí, un placer, y sobre todo, descubrir nuevas bandas, que aunque la gente que escucha Generación Suicida, la mayoría son de punk y de metal, hay que decir que vosotras tenéis potencia y caña, así que lo prueban las canciones que van a sonar, así que venga, elegidme una canción de las que queréis que suene para terminar, venga. Campanas, ¿no? Campanas, certeza, no sé, cualquiera de las dos. Yo creo que campanas, ¿no? Venga, bueno. Campanas. Decidme por qué ese tema. Pues, porque no dejamos títere con cabeza. Yo creo que es muy intenso. Y aparte, para hacer un programa que tiene que ver con el punk y con el metal, al margen de que tengamos otros temas así que suenan un poco metaleros y tal, yo te diría que es el más metal de todos. Sí. Lleva ahí un estribillo con sampler vocal de James Hetfield, lleva la campana de Forjun de Beltols y no sé, yo creo que tiene que ser este tema. Sí. Pues metemos el tema directo y muchísimas gracias, un abrazo y nada, que nos veremos por lo menos cibernéticamente en el festival a nivel de streaming y estas cosas, ¿eh? Seguro. Muchas gracias. Un abrazo y cuidaros mucho. Igualmente, un abrazo. Agur. Otro lameculo de la industria musical, otro pedófilo cardenal, otro director mira a otro lado mientras otro estudiante sufre bullying en cualquier centro escolar. Solo un nuevo bulo que asume sin contrastar, otra vez habló el que más tiene que callar. Solo otro maltrato en un geriátrico, cárcel, hospital o institución de la salud mental. Un nuevo psicópata nos quiere gobernar, un nuevo mediocre prospera a base de difamar. Otro periodista sin trabajo, sin ingresos por pasarse por el culo vuestra línea editorial. Otro artista bueno sin visibilidad, otro chupatinta ganando un dineral. Otra negación de violación por parte de un juez fascista que a la víctima pretende culpabilizar. Otro animal extinto, otra playa, otro río, otra nueva enfermedad creada por nosotros mismos. Otra generación se avergüenza de su nación, otro paso más en dirección al precipicio, otra justificación para lo injustificable, otro compatriota hablando como un ignorante, otra pieza del puzzle del origen de tu raza que rechazas frontalmente por sonar disparatada. La cosa no mejora, otro challenge de moda, otra barca a la deriva, otra verdad incómoda, una ofrece soluciones mientras otra pone trabas, otro tira y afloja entre esta sociedad esclava. Oigo tañir las campanas, todo listo para la batalla. Oigo tañir las campanas, llegó la hora señalada.